aquellas noches, yo me pregunto, ¿dónde estarán aquellas madrugadas? Aquellas noches que solíamos pasar junto al fuego, escuchando alguna vieja historia, mientras ese disco picado sonaba de fondo, ese disco que nos gustaba escuchar una y otra vez, que nunca nos cansábamos de oír. ¿Dónde estarán aquellas madrugadas? ¿Dónde estará aquel viejo caserío junto al monte? Y a pocos metros del mar, donde tantos buenos momentos hemos pasado, donde en tantos instantes hemos sido felices. Son muchas pequeñas cosas, muchos pequeños detalles que forman parte de nuestro pasado, de ese pasado más o menos lejano o más o menos cercano. Ese pasado que posiblemente nunca más volverá de esa misma forma, aunque no perdemos la ilusión y la esperanza de que vuelvan. Pero mientras todo eso sucede, mientras esa esperanza sigue viva en nuestra mente, nos gusta que llegue la madrugada para recordarlo, para cerrar los ojos y, aunque solo sea con la imaginación, volver allí, siempre con él, siempre con ella y siempre con la misma canción, esa misma canción que en otras ocasiones nos ha emocionado, nos ha hecho en definitiva felices. Para cada uno de nosotros es una canción completamente distinta, aunque siempre que la escuchemos nos devuelva a ese lugar mágico, que para cada uno de nosotros es también distinto, al igual que la música y al igual que el recuerdo. Por cierto, buenas noches. Soy Patrick de Frutos y esta es una nueva edición de Escondidas en Onda 10. Hasta las 3 de la madrugada, hasta que sean las 2 en Canarias. 180 minutos de radio para soñar, 180 minutos de radio para entender, para compartir, para dejarnos llevar.